Bueno, vamos a ser breve. No sé si vamos a poder ser breve, pero bueno, les contamos que hace varios meses ya que venimos en plan de lucha en los hospitales de la provincia. Sí, hace dos meses concreto que venimos en una retención de servicio, pero desde octubre que venimos haciendo paros mensuales y casi semanales también. ¿Y por qué esto? Porque estamos viviendo un desmantelamiento de la salud pública, no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial, y Chubut no es la excepción, ¿sí? Tenemos compañeros y compañeras que están precarizados en casi toda la provincia, que está en juego su puesto de trabajo, y hoy estamos acostumbrándonos a trabajar en la precariedad, ¿sí? En pensar en cómo esa atención se va precarizando e ir adaptándola en un día a día que lo tenemos que ir como adaptando con alambre porque se está vaciando el hospital. Así que, bueno, el hospital está de retención, pero igual aún así se siguen atendiendo urgencias y algunos casos en particular. Estamos todos los días, todos y todas, como para que se puedan acercar y charlar e ir enterándose de lo que va pasando. No sé si alguien más quiere agregar. Comentar lo de Cecilia Campos, ginecóloga del Maitén. Hoy no sé cuál es la situación de Cecilia. Supuestamente hoy ya tendría que estar sin trabajo. Cecilia es la única ginecóloga que contamos en la comarca. Trabaja en Maitén. Lógicamente tendría que haber dos ginecólogos o ginecólogas, ¿sí? O más, como mínimo, ¿sí? Porque imagínense, habiendo una, las guardias de medio mes se pueden cubrir, pero el resto, bueno, todos somos humanos, tenemos que vivir. Pero bueno, Cecilia estaba con un contrato de Prosate a nivel nación, le habían prometido, adelante de muchos de nosotros, renovar un contrato, mejorarlo o ingresarla, y eso no pasó. Y hoy no sé, supuestamente se cumplía el 30 de abril. Nada, esto es algo que está pasando ahora en este momento. Cecilia, no sabemos si sigue, y no tenemos ginecólogo o ginecóloga en toda la comarca. Perdón. Yo quiero sumar a lo que dijo la compañera, que estamos en una situación de intentar un diálogo con la comunidad, con esa parte de la gente que está engañada, que está creyendo que esto es solo una lucha netamente salarial. Mañana hay en el Hospital del Hoyo una charla abierta con toda la comunidad a las 18 horas, para brindar explicaciones, contar cómo es el panorama real de salud, no lo que venden los medios o lo que dicen desde el gobierno, y lo que está, cómo están ninguneando esta situación tras chicanas de luchas sindicales, etc. Entonces, invitamos a toda la comunidad que se acerque, la comunidad de allá del Hoyo, a conocer cuál es la situación real, a brindar respuestas o pedir respuestas y a apoyar, a tratar de inventar entre todos cómo hacemos para seguir. Así que gracias. Bueno, justamente en el día, hoy, el 1 de mayo, recordar que nosotros, en nuestra Constitución, tenemos la salud pública universal y gratuita desde Carrillo, que es de avanzada en el mundo y que, bueno, que está en juego en este momento. Porque lo que está proponiendo el gobierno es la cobertura única de salud, que es un engaño, que parece que es un seguro de salud, que representa una precarización de la salud, en la cual la gente va a tener que acceder a un paquete mínimo de prestaciones que van a estar tercerizadas, y cuando ese paquete sea superado, va a tener que pagarlo de su bolsillo o pedir un crédito o vender su casa o el auto para poder acceder a salud, o si no, morirse en su casa, si todavía le queda. Así que bueno, nuestra lucha es por eso también. Oh.